faceta, sin piratear otras letras. Iglesia Católica, una sola. Llegó el ministro del reggaetón. Danzando a Jesucristo, mira, sigo cantando. No importa que la gente me esté criticando, porque yo en su presencia me sigo gozando. Danzando a Jesucristo, mira, sigo cantando. No importa que la gente me esté criticando, porque yo en su presencia me sigo gozando. Pa' todos los que dijeron que mi iglesia es aburrida, aquí regreso y les traigo una aspirina. Dale volumen que revienten las bocinas. Trae a tu hermana, trae a tu prima. Grita bien fuerte que se escuche la vecina. Llama a los chavos que están parados en la esquina. Grito de júbilo que tienes ahora, señor. Lo bailan sacerdotes y lo bailamos, señor. Es que mi ritmo está prendido en la asamblea, pa' que usted vea que no hace falta la botella ni el cigarrito. Aquí lo único que suena es sabor a Cristo. Y es que yo insisto, el que no haya visto cómo se mueve su presencia en medio de nosotros, y el Santo Espíritu quemando hasta los pocos, y los católicos gritando como los locos. Somos bastantes, no somos pocos. No nos rajamos como hacen otros, pero brincamos como los potros. Sube la mano si tú estás lleno de gozo. Sube la mano si te sientes victorioso. Dale la gloria al Mister Todopoderoso. Y siente como retumba este gozo. Danzando a Jesucristo, mira, sigo cantando. No importa que la gente me esté criticando, porque yo en su presencia me sigo gozando. Danzando a Jesucristo, mira, sigo cantando. No importa que la gente me esté criticando, porque yo en su presencia me sigo gozando. El de abajo está enojado, hay una razón. Porque Jesucristo vive dentro de mi corazón. Porque mi danza es alabanza, pero en reggaetón. Y le retumba los oídos con mi musicón. Es que no sabe que aquí estamos bien despiertos. El Señor resucitó, ya no está muerto. Él está vivo y yo lo sigo. Yo soy cantante, no soy maleante. Recuerdo un dicho que va bastante. Católico ignorante, seguro protestante. Yo tiro el guante y que se aguante. Es que lo pesque y que se lo plante. Danzando a Jesucristo, mira, sigo cantando. No importa que la gente me esté criticando, porque yo en su presencia me sigo gozando. Danzando a Jesucristo, mira, sigo cantando. No importa que la gente me esté criticando, porque yo en su presencia me sigo gozando. Danzando a Jesucristo, mira, sigo cantando. No importa que la gente me esté criticando, porque yo en su presencia me sigo gozando.